estás escuchando Transmitierra 2011. Muy bien, eso es del promo. Muchísimas gracias al profesor Carlos Menéndez y Nacho Matías desde Asturias en España. Muy buenos días, profesora Deya, ¿cómo estás? Bien, José, buenos días. Aquí pausando mi Ustream. Ah, perfecto, muy bien. Sí, ya estamos por aquí. Ah, sí, se llegó la hora, ¿verdad? Increíble, pero ya estamos aquí. Un saludo ahí a los compañeros que están acompañándonos en directo. A ver si voy a hacer una lista aquí rapidita. A nuestra amiga amada de Radio Solidaria Amiga, Carmen, que estuvo en control de cabina estas últimas 3 horas. Tenemos a José Méndez de Ecoturismo, Isabel Ruiz, una de las entrantes aquí en el concurso de podcasting, con el que es el lo que fue lo de los bosques. Tenemos también a Luis Rafael, nuestro amigo desde Barinas, Venezuela, a Omar Villota, nuestro compañero colombiano, con una entrada ahí también, y a Valeria, parece que viene desde Perú, y claro, nuestra colaboradora aquí en coordinación general de Puentes del Mundo, Pilar Soro Mateos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José. Muy emocionada de estar de nuevo por aquí. Desde temprano el día de hoy, creo que poco más de 3 horas hemos estado interactuando por aquí en el chat, escuchando los podcasts, las experiencias educativas bien interesantes de nuestros compañeros en varios países de habla hispana. Creo que orgullosamente puedo decir que hemos logrado este equipo de Maestros Sin Fronteras, que hemos roto las fronteras geográficas y nos hemos reunido para celebrar el día de hoy, el Día de la Tierra. Perfecto. ¿Hacemos un recuento de las actividades hasta ahorita? Tenemos tiempo en lo que entra nuestro compañero William Vegaso Muro, que va a ser nuestra charla central. ¿Hacemos un recuento, si quieres iniciar, qué fue lo que se aconteció ayer al inicio del Congreso? Del Radio Maratón. Bueno, el día de ayer empezamos por ahí a las 7 de la tarde hora de México, que fue las 0 horas de la hora universal. Tuvimos por ahí la presentación de Nacho Matías, quien nos hizo la lectura muy interesante de un poema. Oh, sí, sí, estuvo por ahí la cabina bastante poblada, tuvimos visitantes de varias, de Venezuela principalmente, de España. Después nos quedamos por ahí con los compañeros de Venezuela presentándonos este interesante proyecto del ecoturismo. Y después, bueno, tú te quedaste por ahí, tú me contarás mejor, claro, lo que sucedió. Sí. Estuvimos, después de eso, hicimos un poquito de retransmisión de audio pregrabado y les voy a decir que esto de manejar cabina virtual y luego yo tengo hijas adolescentes, ¿verdad? No, pues que voy con mis compañeros al boliche y ¿qué pasó? ¿Por qué no me llevas? Y cosas okay. Así, pues dejé audio pregrabado, yo salí un poco a la casa y regresé y tuve la fortuna de conectarme un poquito tarde a eso de las 10 horas local aquí en Los Ángeles con una compañera, una maestra desde la Ciudad Juárez en México, y hicimos una conexión ahí sobre un proyecto, se llama Escuela Viva, y nos va a compartir material en lo que es la educación ambiental, y tuvimos una conversación muy muy buena, muy amena. Nos acompañó también a través del audio una maestra desde Tailandia, que se llaman ellos los Panteras. Ella se llama Gaby Jiménez y son los Panteras Verdes, que entrevisté después y tuve una conversación muy buena con ella. Estuve ahí un buen rato hablando sobre los diferentes retos que se encuentran ahora en encontrar una solución a los problemas, no nomás solamente educacionales, pero también ambientales. Y esa idea de tener una educación integral, una educación integra que valora las diferentes experiencias de nuestros alumnos. Y luego, después de eso, entramos al aire con las Panteras Verdes que les platiqué. Y Gaby Jiménez es una profesora de español. Ella es de Ecuador y se encuentra en una escuela internacional en la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Y esta es la segunda entrega que tenemos. Hice un contacto y les recomiendo ahí, Pilar sabe muy bien lo que es la maestra aquí que hizo el proyecto de Skype. Skype como uso en el salón, y ahorita se me pierde su nombre. Una compañera aquí en Estados Unidos que está al frente de eso, si Pilar me recuerda su nombre de ella. Y bueno, hice ese contacto a través de esta red de 80 escuelas en 80 días y en Skype. Y ella participó el año pasado, y este año nos conectamos con sus alumnos, que uno de ellos era estadounidense, uno de Inglaterra y otro desde la India, y que están aprendiendo español. La mayoría son hijos de diplomados en el extranjero, ¿verdad? Y nos platicaron sobre las iniciativas que están ellos haciendo en su centro escolar. Quiere decir que eso fue la actividad en directo. Después de eso, se retransmitió en completo todos los audios que se entregaron para el podcast educativo. Y sé que Pilar y Mada entraron un poquito. Yo les voy a ser honesto, que tuve que a tomar una siesta porque estaba un poquito cansado, y ya Fíjate. cuando regresé ya ahí Pilar vino a mi auxilio en lo que fue, en lo que fue la, bueno, en lo que fue la cabina o el chat. Y eso fueron las actividades hasta ahora, y sé que esta mañana me platicaste un poco. Y muchísimas gracias ahí a Carmen por tomar control de la cabina, y también a ti, Dea, en lo que fue el monitorear el chat. ¿Qué visitantes tuvimos hoy? Pues seguimos aquí los soldados del medio ambiente como soldados al frente. Nuestros compañeros de Venezuela, estuvo por aquí José Rafael, Luis Rafael Amario, estuvo Omar, que se conectó por ahí, Pilar y Mada, que han estado por aquí todo este tiempo, Valeria, se incorporó de Perú. Pues aquí seguimos los mismos. Perfecto. Muy bien. Pienso yo que lo que tú ves a William en el Skype. No, de hecho vi a William conectado hace un rato, pero ¿Te dejó algún mensaje? desapareció. Ok. Bueno, por esto mismo, ¿verdad? Nosotros apregamamos la charla central. Quiere decir Si que. me permites un segundito, José, Claro que sí. aprovechando que, bueno, tenemos Dime, dime. a nuestros compañeros 15 visitantes por ahí en Ustream, un poquito menos en el chat. Pero bueno, quisiera yo nada más comentar para aquellos que están conociendo apenas o poniéndose en contacto con el concepto de Maestros Sin Fronteras, solamente dar un poquito Sí, no, adelante. de respaldo a por qué estamos aquí apoyando este evento. Bueno, Maestros Sin Fronteras es una organización internacional sin fines de lucro que tiene como objetivo apoyar a los docentes, apoyar todas estas iniciativas independientes de desarrollo profesional. Obviamente, entre mis proyectos, particularmente este de Puentes al Mundo, ha sido uno de mis consentidos desde que yo empecé en la coordinación en México, porque creo que no hay prueba más grande de lo que es la educación sin fronteras que este espacio. El hecho de que hace un momento les preguntaba por ahí qué países están presentes. Tenemos compañeros de Venezuela, de Colombia, de Perú, de España, de Estados Unidos, los mexicanos, pues estábamos escuchando por allá a Saúl. Creo que es la única forma en que los maestros podemos conectarnos y traer experiencias nuevas a nuestras aulas y de esa forma beneficiar a los alumnos. Ha sido un verdadero placer estar apoyando este esfuerzo. Quiero agradecerte a ti por la invitación y bueno, invitarlos a que utilicen por ahí el espacio de Maestros Sin Fronteras para conectarse con muchos de estos compañeros que ya son miembros de Maestros Sin Fronteras, pero también con maestros de 169 países que, como nosotros, están ansiosos de poder compartir sus experiencias con alguien más, cerca o lejos, que se dedique a la docencia y que esté tratando de hacer un trabajo mejor. Sí. Entonces, dicho lo anterior, pues otra vez gracias y esperamos seguir participando de estos esfuerzos. Sí, que voy a aprovechar también este espacio para platicar un poquito sobre lo que es la historia de Transmitierra. Sí, y luego entramos ya con nuestra exposición central. Bueno, lo que es Transmitierra nació de una idea que aquí de un profesor en California. Su nombre es Matt Montaigne, y hablamos sobre lo que fue Earthcast o Radio Docente para el Día de la Tierra. Y nosotros pertenecemos a una red que llamamos World Bridges, y nosotros, digo yo, otros webcasts, otros aficionados a la radio internet. Y desde el 2007 estuvimos muy, muy activos en la red de Ed Tech Talk, en inglés más que todo, y yo participé ese primer año en lo que fueron ese horario que nadie quiere, el de madrugada. Estuve yo ahí al control de cabina con unos compañeros, y luego traje esta idea a lo que fue Puentes al Mundo, que nació en el otoño de 2008, y ahí con el apoyo, ¿verdad? Y nunca me voy a cansar de dar las gracias a Pilar en abrir este campo a otros docentes en España, en Latinoamérica. Sin su experiencia, sin su apoyo, yo como profesor en Los Ángeles, creo que fuera muy, muy difícil. Y unimos nuestros esfuerzos y ofrecimos una academia de webcasting en lo que fue febrero y marzo de 2009. Y fue y ofrecimos el primer Transmitierra. Muchísimas aportaciones de diferentes centros escolares y docentes, en especial esfuerzos como nuestro compañero José Francisco desde las Islas Canarias en España, con muchísimas entrevistas. Tuvo ese primer año como a la representante de Greenpeace en España, y tuvimos otros muy, muy interesantes aportaciones. En especial recuerdo a Sonia Alejandra Rodríguez de Argentina, con una obra que hizo con sus alumnos que ya retransmitimos hoy. Se llama La Tierra y su Terapeuta, parece que era. Y fue muchísimas entregas ese primer año. Continuamos el esfuerzo en el 2010. En el 2010 otra vez hicimos un llamado con tiempo, y tuvimos la fortuna que no fue en fechas como este año de vacaciones y lo demás. Y tuvimos una intervención muy, muy buena de centros escolares, y en especial ahí con nuestro compañero Nacho Matías desde España, y otros en Barcelona, recuerdo a Felisa Jordá y a otros que estuvieron con nosotros. Y fue muy, muy, muy bueno esa la intervención en directo con centros escolares, que en sí eso es mi... Para mí, mi meta de poder conectar con los alumnos, ¿verdad? Poder escuchar su voz. Y yo también participé como docente, yo soy profesor de tercer grado en Los Ángeles, y participé en Transmitiera 2008, 2009, 2010 y 2011 con mis propios alumnos, dando voz a la experiencia de niños, ¿verdad? A esa vamos a decir, energía, a eso positivo. Estuve escuchando al hijo de José Méndez, y me recuerda muchísimo a mis alumnos, ¿verdad? Quiere decir que eso es la historia de Transmitiera este año. Les voy a decir que pensamos que Transmitiera, yo no tenía mucho ánimo, la verdad. Pensé que quizás lo dejaba al lado como un proyecto, pero tuve la fortuna de seguir colaborando con Dea Castilleja y aquí en Puentes al Mundo, y surgió esta idea de quizás ofrecer un concurso, ¿verdad? Un concurso, y se hizo el llamado. Tuvimos un poco respuesta lenta al principio, pero en verdad se unieron muchísimos, muchísimos profesores en diferentes partes del mundo. Desde, como vimos aquí, tenemos representados hoy a Colombia, tenemos representados a Perú, tenemos a Venezuela, a España, a México, a todos, ¿verdad? Y se nos hizo algo muy, muy, muy bueno que pudieron aportar, aunque estábamos todos muy ocupados. Y de esta manera, perdón si me permites un poquito, aquellos que están escuchando en el Ustream, les recordamos que estamos en el salón de chat de puentesalmundo.net/Transmitiera. Si entran ahí, pueden dialogar con nosotros, pueden interactuar en el salón de chat. Y en especial, si tuvieron una entrada en el podcast educativo, les pedimos que se reporten, que encuentren la manera de reportarse, ya sea directamente ahorita en el chat, si nos encuentran en Skype con Deya, o si no, un correo urgente para saber que están escuchando. Es muy, muy, muy importante. Pues esa es la historia de Transmitiera. Estamos aquí desde el 2008 en inglés, y desde 2009 en adelante con las entregas en castellano, ¿verdad? Perfecto. Deya. José, los años que siguen, porque con toda esa energía, con todos esos alumnos que han estado en contacto con nosotros, muy seguramente tendremos en pocos años alumnos que quieran apoyar el webcasting, que estén por ahí en cabina, siguiendo con esto que se ha convertido en una tradición. Sí, pienso que en sí lo que es el control de cabina no es muy muy difícil el aspecto técnico, y yo encantado de colaborar con cualquier alumno, docente o otros que quieran tomar el control de la cabina. En sí, el aire es libre, es para todos.